Esto es un decreto que no ha funcionado para nada. Nosotros siempre hemos dicho que no es con leyes ni con decretos que se impulsa una economía y que se produce. El país produce con las herramientas, con los mecanismos y con la confianza necesaria para que todos podamos salir adelante. No con instrucciones, no con órdenes, con decretos, sino con amenazas y con falta de respeto. ¿Okay? Eso no genera confianza. Entonces nosotros sí estamos en este país, sí continuamos así. Un decreto no nos va a funcionar absolutamente para nada, y mucho menos un decreto redactado en los términos como está el decreto de emergencia. O sea, cuando tú decretas una emergencia es porque reconoces que hay una situación y vas a buscar las herramientas necesarias para poder salir adelante. Una de las herramientas que tienes que buscar, una de las alternativas que tenemos nosotros como país, es que ya reconocido todos que estamos en una crisis, es todos salir adelante. ¿Okay? O sea, no puede el gobierno, con imposiciones y con falta de respeto, obligarnos a producir, porque eso no se va a dar nunca. Yo digo que tú no obligas a una vaca a dar leche. Toda la vaca le das condiciones para que ella pueda extraer la leche.